7. La última vez que apareció la Santa Varieté, no me acuerdo qué número era, pero para hablar específicamente de números y de números y de show, es que estamos ya en contacto con Lucía. Lucía Gatica es parte de la organización de la Santa Varieté, que va a estar en El Español hoy. Hola, Lucía. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo andan todo por ahí? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tarde siesta. No sé si les malabaristes son de hacer siesta o si Lucía le gusta dormirse a veces a esta hora. La siesta que no fue, a veces se puede, ¿viste? A veces no, como disfrutarla la disfruto, pero a veces no hay tiempo para dormir la siesta. A veces no da, bueno, pero de vez en cuando. A veces no hay tiempo para dormir la siesta. Bueno, de todas maneras, gracias por este ratito. Contanos qué es lo que va a estar pasando hoy en El Español, Lucía. Bien, bueno, hoy viernes a las 8:30 en el Teatro Español nos vamos a encontrar con una varieté de circo y de teatro, en donde, nada, está bastante variadito, por suerte, que se han sumado compañeros que tienen ganas de compartir otras disciplinas con nosotros, así que va a haber danza también. Va a haber un poco de música y, bueno, lo de siempre, ¿no? Los clásicos del circo sin duda van a estar. Pero bueno, mucho humor y mucho teatro hoy. Así que en esa es la noche y la verdad que estamos como apuntando también un poco más familiar todo, ¿no? Como comúnmente hacemos las varietés más bien pensada para niñas, bueno, por ahí la idea es como ir sumando también cuestiones del mundo adulto, ¿no? De a poquito, así como cuidadito también. Así que nada, es una varieté de fantasía. Muy bien. Che, y muchos números. Y te llama la atención, fuertemente veo lo de la teatrización que le está pasando a esta Santa Varieté. ¿Qué número es la varieté de este viernes, Lucía? Esta varieté es la quinta varieté del año, y bueno, estamos cayendo al décimo en diciembre, la idea es llevar adelante la décima edición del Santa Rosa. Claro, ahí está la asociación directa del Santa Varieté, cada vez que aparece es para recaudar, se podría decir, Lucía, para el Festival Nacional de Circo y Arte Callejero que tiene Santa Rosa y que se llama Santa Risa. ¿Eso es para cuándo? Para más adelante, ¿no, Lucía? En diciembre va a ser la décima edición, así que estamos muy contentos y contentas de poder llevar adelante ya la décima edición y que el festival siga sosteniéndose y siga siendo, ¿no?, de la comunidad y apostando a los trabajos colectivos. Décima edición ya, impresionante. Sí, así que más allá de la pandemia, hicimos un festival en medio de la pandemia, con todo el protocolo, y lo cual está bueno también, ¿no?, que a pesar de las dificultades y los obstáculos que se nos van presentando, seguimos como pechéola ahí, insistiendo en que el Santa Risa tiene que seguir creciendo. Qué bueno. La verdad es que es muy loco lo que pasó, ¿eh? Es muy loco porque un año no se pudo hacer directamente, ¿no? Tal cual, un año no se pudo hacer. Y al año siguiente volvieron a la carga. ¿Qué reflexión te quedó de esa época, de ese momento? Digo porque además mostraron fuerza, mostraron músculo al empeñarse en organizarlo contra viento y marea y con todo el protocolaje encima, Lucía. Sí, con lo difícil que es de parte del circo, ¿no? Que estamos muy acostumbrados, si bien la calle siempre es un espacio cómodo para nosotros, es nuestro lugar, digamos, por ahí de golpe esto no poder tener el contacto, el abrazo, a nosotras siempre nos gusta romper la cuarta pared, ¿no? Y estar ahí con que sea unida y vuelta, ¿no? Y que no haya una cuestión vertical entre el público y el escenario, y la verdad fue súper difícil poder, ¿no?, cuando llamábamos y era como, ay, falta el abracito, ¿no? Era como, falta la cosita. Y falta, ¿no?, esa sensación de falta de ahí, de contacto de cuerpo. Y nada, para el sector circense la verdad que lo reacompañó, lo reempoderó, porque todo el tiempo que estuvimos parados y que no pudimos estar trabajando, la verdad que fue sumamente fuerte para el colectivo y la organización, ¿no? A partir de ahí salió una red a nivel patagónica, el cual también nos dio lugar a empoderarnos desde otro lugar, porque siempre, obviamente, como en casi todas las disciplinas, se centra todo o en Buenos Aires o en Córdoba, y por ahí vernos desde la Patagonia ahí organizadas, unidas, la verdad que fue maravilloso. Y nada, está bueno, se armó una red patagónica de circo. Bueno, a nivel nacional también, los festivales se fueron empeorando, se creó el espacio de circo a nivel nacional, en donde, nada, es otro lugar también. Últimamente la verdad que el circo ha tenido un reconocimiento tremendo. Bueno, la gente del teatro también ha adoptado prácticas que son muy cómodas en el circo y que el teatro las ha tenido que ir adoptando para poder llevar adelante su tarea también. Entonces, nada, la verdad que este último tiempo el circo ha sido un movimiento bastante fuerte, o al menos así nosotros lo sentimos. Qué bárbaro, ¿eh? Además, proponérsele a otra profesión de la expresión como es el teatro, como un verdadero desafío, digo, recoger el guante de lo que es el arte circense, como está ocurriendo entre muchos teatreres. Lucía, la verdad es que parece que va a ser un verdadero show lo de esta noche en el Español. Tengo detectado acá a Lianca Palacios, Karina Oliván, Patricia Ludueña, van a estar las compañías Circómica, Circo Libri, Circo Apps, Arlequín Malabares y Lucía con Carolina Bergonzi en compañía en obra. Lucía, ¿qué pasa cuando la audiencia entrecierra los ojos y toca el bolsillo? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a poder entrar al teatro hoy? Bien, a todas las compañías que mencionaste estamos organizando, pero no vamos a presentar todas las compañías hoy porque esa fue la varieté pasada. Muy bien. Que por ahí la gente va a decir, che, me están mintiendo. pero sí, estamos ahí organizando varias de las compañías. Bueno, eso también es una de las primeras veces que estamos formando la mayoría del sector circense, está presente dentro de la organización del festival, lo cual también es hermoso. Y en el tema de la gorra, la verdad que bien, la gente se acostumbró, de a poquito también la gente va como educándose, digamos, en lo que hablamos cuando hablamos de gorra, ¿no? Y eso está bueno, es maravilloso. Saben lo que vale, digamos, un espectáculo, saben lo que vale el cine, saben lo que sale una entrada al teatro, y la verdad que al momento de las gorras, tenemos, ¿no?, esa conciencia que la verdad que nos hace pensar que bueno, todo esto que venimos laburando hace años y trabajándolo no es en vano, sino que se está entendiendo lo que hablamos cuando hablamos de una voz consciente. En ese sentido, el público santarroseño es maravilloso. Es más, muchos colegas que han venido afuera dicen, che, ¿qué onda en Santa Rosa con las gorras? Bien, porque sí, lo venimos trabajando. Bueno, mirá qué bárbaro esto que mencionás, porque la verdad es que no había cultura antes, Lucía, No había cultura en la calle y tampoco se valorizaba el trabajo artístico de las esquinas, por ejemplo. Muchas veces veíamos a personas renegando de tener que ver, de tener que posar la mirada en un espectáculo que se brinda básicamente de manera gratuita hasta que te toca, cuando abre el semáforo, elegir si querés dejar algo o no, y verdaderamente ha cambiado muchísimo eso. Bueno, como tantas otras cosas, esperamos que cambien también para bien. Sobre todo a quienes quieran observar esta Santa Varieté de la que estamos hablando con Lucía Gatica, hoy a las 20:30 en el Español, llega de la mano de una cuestión autogestiva, bien popular, y que tampoco es para llenarse de guita, sino para financiar el próximo y décimo Festival Nacional de Circo y Arte Callejero Santa Risa. Lucía, no sé si nos queda algo importante por mencionar o querés dejar otra reflexión. Te estamos muy agradecidos por este rato, Por ahí sería bueno como entender esto, digamos, la participación colectiva, de quien tenga ganas de sumarse, ya sea con poesía, con teatro, con cualquier disciplina artística, la idea justamente es eso, aprovechar las varietés para encontrarnos y hermanarnos un poco en esa. Así que bueno, están todos invitados a participar. Lo mismo para el festival, vamos a necesitar personas que tengan ganas de estar acompañando. Lo mismo de las cuestiones que necesiten tirar mano, como comedores y demás, siempre está ahí la otra parte también del festival, que es un festival solidario y que nos tenemos que organizar, nos organicemos, así que estamos abiertos a todas las propuestas que se puedan llegar a plantear. Sí, y bueno, y por ahí si hay alguien interesado en en alguna de estas artes, en alguna de estas ciencias malabarísticas y entretenedoras, esta noche por ahí se puede arrimar, pero de paso yo también ya compartí en el Facebook el flyer del festival, de esta Santa Varieté que va a haber hoy, así las personas que estén interesadas o que viste que tienen el bichito, por ahí se arriman, Lucía, y preguntan, averiguan por algún taller, por alguna capacitación. Tal cual, estamos abiertos también, hay un montón de talleres, así que tenemos que aprovechar también estas instancias. Muy bien, le agradecemos siempre al colectivo circense, Lucía, muchas gracias y que tengan muy, muy buena jornada esta noche. Gracias por el espacio, anden bien, buenas tardes, buena jornada. Ahí estaba Lucía Gatica, que es parte de la organización de este festivalito, de esta Santa Varieté de esta noche, que es para juntar fondos, sí, es a la gorra, y es para juntar fondos y financiar el 10º Festival Nacional de Circo y Arte Callejero Santa Risa, que va a estar ocurriendo, por supuesto, en diciembre.